Estos son unos pibes como de 8 años, muy pobres, de un país oriental de esos pobres. Están en un paticito de tierra y el que canta usa una ramita como si fuera un micrófono. La batería está hecha con dos bidones medio rotos y unos tachos de lata aplastados. Relámpago de Sémola, un artefacto sonoro filoso. Relámpago de Sémola, casi un programa de rock. Relámpago de Sémola. Este tema es de Spinetta, ¿no? De la época de Pescado, pero ¿quién es el que canta? Baja la noche, te oculta la voz. ¿Quién es el que canta este tema? El tema es Baja de Spinetta, pero la voz. El sol me suena. Despacio también. La luna. Este tema es de Spinetta, de Pescado, Bajan, y lo canta el Indio Solari con una guitarrita en el living de su casa. Viejo roble del camino, tus hojas siempre se agitan algo. Nena, nena, qué bien te ves cuando tus ojos, no importa si las horas bajan, el día se sienta a morir. Baja la noche, se nubla sin fin. Además, Solari del rock argentino, ¿eh? Yo tengo pocas opciones. Yo una era Manal, la otra fue algo de Pescado, y después Sumo, creo que para mí fue una banda de puta madre. Manal. La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir. Eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo. jugo de tomate frío. En las venas deberás tener. Yo tengo pocas opciones, una era manal, la otra fue algo de pescado, opciones, una era manal, la otra fue algo de pescado y después Sumo, creo que para mí fue una banda de puta madre, Sumo. Esta letra que hizo famosa Sumo es del Indio Solari. Una mujer atrás de un vidrio empañado. Mejor no hablar de ciertas cosas. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. Y a mi jardín primitivo. Un tornado arrasó a tu ciudad y a tu jardín primitivo. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. Relámpago de Sémola. Los rockeros de clase medio-media nos la pasamos haciendo una especie de hermenéutica de las letras de Indio Solari. A veces nos preguntamos con cierto pudor cómo es que tanta gente con tan poca educación, sin ejercicio en la poesía, en la lectura, sin ejercicio en la escucha demasiado atenta de las letras, entienda esas letras. ¿Por qué? Algo entienden, ¿no? Si no, no irían tan lejos para ver al Indio. Creo que sí que tengo conceptos con respecto al trabajo. Creo que la poesía por ejemplo, que trabajo yo, que este, tiene esa característica esencial de los textos poéticos, que permiten distintas lecturas a través del tiempo sin acabarse, digo, ¿no? Cosa que la gente cree que la lírica tiene que ser este, o filosófica o reflexiva, y en realidad es un pensamiento rítmico. Este, y debe ser tomado oracularmente, y yo creo que al trabajar de esa manera resuena en la gente. Esta vez por fin la prisión te va a gustar. El reo semental se va a lijuar esta prisión. Gatas lindas, sirenas llenas, camisa apretada y sombra de bandido. Relámpago de Sémola. Preguntarse seriamente qué significa esto, qué significan estas letras, qué significan estas canciones, no está tan mal, me parece. Por algo se hace. No se adhiere a estas canciones naturalmente, ni se dice estas letras son una mierda, son una boludez, como pasa con otras, sino que se está preguntando por algún tipo de misterio. Ella tiene una forma de hacerme creer que es para mí la mejor manzana. Su estilo desprecia mi soñar. Con ella soy rico gratis. La veo casi Mercedes dice que lo del indio es una lengua críptica, como un argot que solamente entenderían los que son de ese palo, pero tal vez es al revés de lo que dice Mercedes. Tal vez sucede que las letras esas pueden leerse de varias maneras, no de cualquier manera, pero de varias. Ah, una vez fui a una audición de Lalo Mir. Entonces alguien me habló de Los Redondos y me trajeron 7 discos de Los Redondos. Y bueno, tengo que decirles que no comprendo nada de lo que cantan. Nada, no comprendo la letra de nada de lo que cantan. Siento que tienen un misterio, una cosa misteriosa que hace que tengan como una logia que tienen Los Redonditos. Pero yo no comprendo nada de lo que cantan. Y yo conozco de poesía, ¿eh? Como no sentirme. Relámpago de Sémola. ¿Con quién? ¿Qué tienen de bueno los Redondos, según mi amigo Ale? Hay quien dice que el valor o el interés de cualquier arte narrativa, particularmente las canciones, está en un equilibrio entre la novedad y la repetición, entre la sorpresa y lo previsible. Así que creo que en los Redondos se da esto. Hay un equilibrio entre la sorpresa y lo previsible. ¿Dónde se produce esto? Bueno, en cierto balance que hay entre la letra y la música. La letra es metafórica, es oscura, e incluso contiene a su vez, dentro del ámbito propio de la lírica, una contradicción interna, porque el carácter parece ser siempre imperativo, es fuerte, es potente, pero a la vez oscuro, con lo cual nos queda la sensación como de un profeta que nos está indicando hacia dónde ir y no entendemos a dónde tenemos que ir. Pero esto dicho con fuerza siempre. En contraposición con esa letra oscura, la música aparece siempre muy bien estructurada, formalmente es precisa, es redonda, justamente, y además recurre a riffs que son sumamente precisos, sumamente definidos como gesto. Lo mismo ocurre con las frases musicales, lo mismo ocurre con la instrumentación, es de trazo grueso, digamos. Es algo delicado y bien hecho, pero no deja imágenes abiertas como podríamos contraponerlo como Spinetta. Martín Enrique, como dice Aníbal en la última entrevista al Indio Solari antes de que saliera su último disco, es unos minutos más joven que yo y es un poco bastante ricotero. A ver, ¿qué se acuerda al respecto? Lo que sí me acuerdo es que como a los 15, más o menos por la época que llevé esa novia de rulos a comer a tu casa, que vos cocinaste brócoli con cebollita y no sé qué más, en esa época yo escuchaba Ataque 77 con ese disco pedorro que tenían y me había llevado un cassette para escucharlo en tu equipo y me acuerdo que era la tarde y cayó Billy con un cassette de Los Redondos que era el último disco que había salido ahí, estamos hablando del 90, no me acuerdo cuál era. Yo estaba escuchando Ataque y Billy se me recontra cagaba de risa y me decía, no, esto es una cagada. Tenés que escuchar cómo gritan, tenés que escuchar otra cosa mejor. Y ponía Redondo con la otra casetera y yo no le daba ni cinco de pelota. We'll be right back. pavo de sémola. Hay una figura retórica que usa la gente para hablar y los escritores para escribir, a la que le dicen oxímoron. El oxímoron es poner en una frase o en un verso dos palabras que significan lo contrario o que aparentemente significan lo contrario desde el punto de vista lógico, semántico. Entiendo yo, observando las letras del indio, que esta es una de las cosas, de las formas, es una de las formas que más seguido usa el indio en sus canciones. Por ejemplo, vencedores vencidos. Uno agarra y piensa, si es vencedor, no es vencido, si es vencido, no es vencedor. Sin embargo, puede pensar también, con un poquito más de tiempo, que alguien puede ser vencedor en algunas cosas y vencido en otras, o que ser un vencedor desde cierto punto de vista puede resultar ser vencido, etc. El indio usa mucho esto en esta mismísima canción, un mudo con tu voz, ¿no? ¿Cómo puede ser que un mudo tenga voz si a un mudo no se le escucha la voz? ¿Cómo pueden leerse diarios en un baño turco si los Ray-Bans se empañan? Es decir, el indio usa una forma del oxímoron que a veces no es exactamente un oxímoron, es decir, no es una palabra y su contraria, sino una palabra y algo parecido a su contraria. Pero en ambos casos, ya sea que la contraria es más o menos la opuesta o algo parecido a la opuesta, pareciera generarse otro sentido, un tercer sentido, una tercera idea. Creo que esto es lo que hace, una de las cosas que hace que las letras del indio se muevan más, la búsqueda permanente de ese tercer sentido entre aparentes opuestos. Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco, un mudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores. Sobrevivientes de un mudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores vencidos. Leyendo diarios en un baño turco, empañando Ray-Bans, mascando un hueso. Tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos. Ovejero que descansa en un manto negro, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Relámpago de sémola. Creo que lo que más me ha molestado es tener que contestar la misma pregunta todo el tiempo con relación a si los redondos, si son estéreos. Me resulta tan cansador porque parece ser como una especie de cosa que pasa por un lugar en donde yo no logro entrar. O sea, definitivamente la razón por la que estoy haciendo música tiene muy poco que ver con ser antagónico con algo, aunque tengo que reconocer de que a veces hay que ponerse en esos lugares. Es decir, de alguna manera Soda Stereo, cuando surgió, era un poco una respuesta también al tipo de música que se escuchaba en ese momento. ¿Y cuánto vale dormir tan custodiado? Despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas, cielo. Vamos las bandas. Pongamos cosas de Solar y Bellinson que se parecen a otras. Parece que Solar y Bellinson también compusieron canciones que se parecen a otras canciones. La Bestia Pop de Solari de 1985 y la música de la película Lawrence de Arabia de Maurice Jarre de 1962. Pide los Astilleros, de Los Redondos, de 1991, y el tema Smell the Magic, del grupo L7, de 1990. Con una remera de Greenpeace del 2000 de Los Redondos y The Cure, In Your House, de 1980. Masacre en el Puticlub, de Los Redondos, de 1988, y Honey Pie, de los Beatles, de 1968. Número 2. Relámpago de Sémola es un programa de radio construido con un hilo narrativo bastante constante. Por lo tanto, es posible que, si el oyente se distrae por momentos, no entienda de qué carajo se trata. Relámpago de Sémola. Las revistas de poesía, las críticas literarias y los medios académicos no se le animan mucho, que digamos, a La Letra del Indio. Dicen que es bueno, pero no dicen mucho más. Por otro lado, hay varios blogs que la supuesta anécdota de cada canción y dicen, por ejemplo, no sé, que el indio odia mucho al tonto Enrique Sims. Yo no creo, yo creo que son excusas las anécdotas para hacer una canción. Pero tengo un amigo que bien se anima a Las Letras de Solari. El indio Solari es explicado a los niños por mi amigo Germán Ledesma. Desde que se separaron Los Redondos en el 2001, pasaron 3 años hasta que el indio sacó su primer disco solista, y a partir de ahí, 14 años después, una locura, el recorrido dejó 5 discos editados. Yo diría, por un lado, La Sombra Espesa del Yo, y por el otro, La Sintonía de Medios, para ver postales del exterior, es decir, una interioridad oscura y paralelamente cierta vocación periodística. Satelital, dice el indio, es el mejor plan cuando te sentís aburrido. Estas dos líneas se van a tensionar en todos los discos. Avisando eso, lo que voy a hacer es recortar lo que para mí define a cada uno en vistas de pensar el que acaba de salir. Año 2004, El Tesoro de los Inocentes. un disco adulto. La primera aparición del indio solista es ya con la edad de la razón, como diría Sartre, porque está atravesado por cuestiones existenciales que lo van oscureciendo por grados. Está la muerte todo el tiempo y sobre todo los muertos del indio. Dice cosas como esta: me he puesto grande, ya ves, solo le pido a la vida que no me duela y no estar aquí si cae más mierda del cielo. La muerte y yo, que es el tema que estamos leyendo, siempre me pareció un tango. Dice: la larga sombra que vi es la de mi pasado, un paraíso de amor que viví en el corazón del infierno. Y nunca más, ya nunca más, tendré miedo cuando esa luz que crece en mí sea la que domine el cielo. Me va alumbrando la luz de los que no respiran. La larga sombra que vi es la de mi pasado, un paraíso de amor que viví en el corazón del infierno. Y nunca más, ya sigue allí, ya nunca más tendré miedo. Los crepúsculos cuando esa luz que crece en mí se hará que domine el cielo. Me va alumbrando la luz de los que no respiran. Más allá de algunos repuntes irónicos como el de Charro Chino, El Tesoro es un disco triste y retrospectivo. Uno dice, si arrancamos así, ¿ahora qué? Bueno, año 2007, por Correx. Es un disco de dispositivos, de diarios impresos, de señal de conexión, de pantalla parpadeante, también de aeropuertos impersonales, flujos que circulan por adentro del sistema. En Martínez y Tafiroles, dice el indio, necesito dormir mucho y bien y no hablar así como toda la mierda que se habla hoy por la TV que come mis ojos. Esta imagen, el indio con el control remoto, es la que después explosiona en el resto del disco. Necesito dormir mucho y bien y no hablar así como toda la mierda que se habla hoy por la TV que come mis Relámpago de Sémola. Esto que digo de los dispositivos va más allá de la poética literaria del disco. Tiene que ver directamente con las canciones, con los ruidos, las melodías, los tonos. Y agarrándome de los tonos voy a lo pictórico. Si El Tesoro de los Inocentes es un disco negro, este, por Correx, es amarillo saturado. De acá pasamos al año 2010 y al Perfume de la Tempestad. Es fuerte la presencia de Dios. Hay un nivel místico religioso que después en vivo ayuda en la composición de lo que se vive efectivamente como una misa pagana. No es Dios todo lo que reluce, se llama un tema y dice: nunca se sabe, puede suceder que la vida no termine nunca más. Bajo este paraguas de eternidad aparecen después varias resonancias bíblicas. De todas maneras, se trata de una religiosidad atea. Escuchemos un pedazo de Ceremonia durante la tormenta. Y miras el mar y la vida se ve demasiado gris sin deseos. Y hay ceremonia en la tormenta. Fuego prendés, un leño acercás, paladeás castañas asadas. Y mirás el mar y la vida se ve demasiado gris sin deseos. Y hay ceremonias en la tormenta. Este descreimiento que acá aparece de manera sofisticada ya estaba en Porco Rex, pero ahí con una pátina de suciedad. ¿Jurás que te criaste en un balde de gusano? ¿O por qué será que no me quiere Dios si el bicho más feo sabe que soy yo? El perfume termina con Una rata muerta en los geranios, uno de los temas más lindos que recupera ese misticismo, y pensando otra vez en términos pictóricos, se trata, como diría no sé quién, de cuadros adentro de cuadros. Escuchemos un pedazo directamente. Hagamos el ejercicio de visualizar la secuencia como óleos que se continúan hasta la llegada apocalíptica de los perfumes de la tempestad. Soportar cuando vas de un silencio a otro, cubriendo tus ojos con mi soledad. Tú ves que son sospechas mientras me llegan perfumes de la De acá vamos al año 2013 y a Pajaritos Bravos Muchachitos. El disco arranca con el tema A los pájaros que cantan sobre las selvas de internet. Acá la operación es rara porque lo mediático se mezcla con lo bíblico. Le canta a Twitter, pero como potencia infernal, como lengua angélica que arde. Más allá de lo temático de esta percepción sobre el presente, sobre el pleno siglo XXI, me quedaría con la fuerza con la que reaparece el indio. La imagen sería, vos estás tuiteando, de repente viene un viejo, cabeza de rodilla, y te pinta la cara. cierra con un tema que dialoga con esta apertura, Mi pajarita pechiblanca. Si recién había renegado de estos pajaritos de dientes de brillo filosos que están en el invierno de las pantallas, ahora dice, ¿podés creer? Yo que maté unos pajaritos y fui muy feliz. Canté a grito pelado, ojalá llueva napalm. Pido a gritos por mi pajarita pechiblanca. Es una canción de amor y por eso me parece bien pensar este cierre, porque durante este recorrido fui evitando premeditadamente una de las vertientes más importantes del indio, que es la amorosa. A la par de la oscuridad interior y del brillo catódico y del delirio místico, hay una forma especial de amor que es básicamente la que entra en mixtura con todas estas cosas. O sea, de aquel balde de gusanos que cantaban por Correx puede salir una declaración de amor, y esa es un poco la gracia del indio. Escuchemos cómo le canta a su pajarita pechiblanca. Por fin llegamos al más reciente, el ruiseñor, el amor y la muerte. El título no podría ser más romántico en el sentido del romanticismo del siglo XVIII. El ruiseñor, históricamente ligado con la voz del poeta, que asciende y trasciende por vía de la naturaleza los procesos mundanos de la revolución industrial. Y el amor y la muerte, bueno, ¿qué más vamos a decir? A priori uno pensaría que el indio, como en el primer disco, se va a recluir en la sombra espesa de su interioridad. Y algo de eso hay, pero en conjunción con un montón de otras cosas. Es un disco con claroscuros. Hay la parte periodística en temas como Stranger Danger, donde estaría Macri en esa figura del virrey. También en Canción para un terrorista bonito, donde se nos presenta con mucha licencia poética cierta fulguración del conflicto en Medio Oriente. Hay en Ostende Hotel la idea llamativa de construir una mitología oscura que transcurra en la costa atlántica. O en Panasonic y el mundo a sus pies, el regreso hacia ese tipo de historias del mundo del delito americano que el indio fue construyendo desde el primer disco y paralelamente a través de revistas como Las Cerdos y Peces. Hay rock, pero también hay momentos más pop. Pensemos en esa guitarra del principio del final, del que la seca la llena, que parecería estar tocada por el mismísimo Cerati. Relámpago de Sémola. El mundo solar es dedicado a los niños. También hay otro tipo de filiaciones musicales que se salen de la cartografía acostumbrada del indio, como el tema que le da nombre al disco, que es una balada, casi hermana de No hay nada más difícil que vivir sin ti. Hasta ese punto es una balada, o La moda no es vanguardia, que por momentos se parece mucho a la popularísima Wicked Game. También el Callejón de los Milagros aparece como un bicho medio raro en todo el esquema. El indio se confunde con un coro de voces anónimas en un gesto formal que ameritaría un análisis aparte. Escuchemos un poco. Largo como una novela moderna. De hecho, me preguntaba, ¿para entender al indio servirá leer a Flaubert? Me parece que sí, desde algunas selecciones léxicas hasta la concepción absorbente de la obra que lo convierte en una especie de topo cavando su propio agujero. Pero volvamos al ruiseñor. Se lee por ahí, en las redes, la clave de una despedida. Esto tiene que ver más con el momento histórico que con el propio disco, porque es un tópico repetido en toda su discografía. Pero capaz el contexto del Parkinson y sobre todo la atmósfera enrarecida del último show en Olavarría tengan el peso suficiente para hacer que nuestro recorte gire en torno a esta idea. Entonces pensemos en este volver a las fuentes, en aquella oscuridad que ya veíamos en El Tesoro de los Inocentes. Están aquí, los vi, fantasmas de juventud, llegan para despedirse de mí. Yo sé, dejé jirones de mi vida aquí, mi cautelosa libertad, mi risa infiel. ¿Habrá después? Eso se pregunta el indio. ¿Habrá después? Que es lo que casualmente nos preguntamos nosotros hace un rato. Relámpago de Sémola. El indio Solari es dedicado a los niños. Ahora escuchemos un poco La Moda No Es Vanguardia, donde la muerte le pisa los talones al indio y aparece vestida de negro y no con una falda floreada como él hubiera querido, para decirle de a poquito comienzo. La moda no es vanguardia, termina diciendo el indio, ya con cierta connotación política, en el sentido de una política estética, y viceversa. Dice, voy a gritar de pie, perdí lo que no tuve, gané lo que nunca merecí y más. ¿Seré yo acaso una espía? Allí entre los muertos sin alma, la muerte santonda me vino a buscar ayer, vestida de negro se vino a llevar mi piel con una falda floreada. Terminemos con La Ciudad de los Encandilados. Es un tema que podría pensarse como Panasonic y el mundo a sus pies en el sentido de esas historias a la manera de cómics sobre el delito americano, pero a mí me gusta más pensarla en constelación con estos otros temas introspectivos que venimos escuchando. Es una canción de angustia, pero en cierta medida también de rebeldía contra lo inevitable. El final musical, además, amerita que sea el final de esta columna, que como se habrán dado cuenta está compuesta por recortes muy arbitrarios y que lleva por nombre Indio Solari explicado a los niños.

Relámpago de Sémola. Chao.